también. No, pero también estoy contento porque no me van a subir el plan del ISAPRE, muchachos. Ah, ¿cómo? ¿Qué pasó al final? Esta cuestión, un día anuncian una cosa y al otro día se echa para atrás todo el rato. Sí, mira, Piñera incluso felicitó a Mañalich. Sí, mira, vamos a ir luego con esa información, pero quiero comunicar algo que acaba de pasar. Hace media hora ya da cuenta, a través de su cuenta de Twitter, de la Cancillería, el fallecimiento del cónsul chileno en la ciudad, perdón, en Argentina, que él estaba en Rosario. Hablamos del señor Fernando Labre Hidalgo. Él estaba, se había dado positivo por COVID-19 y había estado en un estado crítico, que lo había tenido un par de días internado, y ahora la Cancillería comunica que falleció. Repito, muere el cónsul chileno en Argentina tras ser internado, o sea, en estado en crítico Rosario, por COVID-19. Sí, o sea, claro, el cónsul está en Argentina, pero lo internaron en la ciudad de Rosario. Fernando Labra Hidalgo. No, no, es que yo creo que en Argentina puede haber cónsul en distintas ciudades. Este ha sido el cónsul en Rosario, no sé. Sí, el de Rosario, el de Rosario. Sí, así que, bueno, obviamente esto es noticia en desarrollo, va a movilizar, obviamente, porque hay varias situaciones que se tienen que dar por retener el cuerpo, en lo que estoy viendo ahora, pero eso está en evolución. Vamos a ver si es que tenemos más información de aquí a que termine. ¿Cómo? El programa. Es una pregunta difícil, lo sé, no, pero lo más probable es que no pase eso, Repíteme el nombre de la persona, y si esta es la pregunta difícil, es parte del ¿cómo se llama? De la carrera diplomática, un diplomático, o es más bien un cargo político. Yo creo que es ser diplomático, ¿no? Sí, diplomático. Diplomático. Ya. Fernando Labre Hidalgo. Qué peludo responder eso. Sí, es difícil. Era difícil, es verdad. Pero el cónsul debe ser de la carrera diplomática. ¿Perdón? No, da lo mismo, da lo mismo. Da lo mismo. Ya, y ahora vamos con el... Dele ritmo. Esta información que habíamos dejado lanzado, que era a propósito de el alza al precio de las ISAPRES, que habíamos comunicado ayer, que habían sido 6 de ellas que habían anunciado que iban a subir sus costos en un promedio de un 4,5%. Había algunas que iba a ser en un 4%, otras en un 5%. Bueno, finalmente, hoy día, y esto va un poco en línea con lo que yo les comentaba, que ahora al presidente, después de que subió la encuesta de su población, siempre lo sueltan a tirar como noticias positivas, o entre comillas positivas. Primero había sido lo del permiso de circulación, ahora hablamos de esta. Pero los chaqueteros dicen que tienen letra chica, algunos encuentran razón, otras no, porque finalmente no es que se suspenda el alza, sino que se posterga por 3 meses. Habíamos comunicado ayer que se supone que estas alzas iban a regir desde agosto, bueno, ahora van a ir de todas maneras, pero desde noviembre. Ah, ya, se pospone. ¿Tú cuando dices sueltan al presidente es porque lo tienen amarrado? Da una sensación que él está en confinamiento, pero en La Moneda, en su oficina. Y le hacen la llave. Ay, oye, claro, vaya, abre, esto. Abre la puerta, venga, venga. Solamente porque, presidente, por fin tenemos algo bueno que anunciar. Adelante. Oye, y hay dos guardias de palacio que están contagiados. ¿Eh? Ojo con eso. Pero no sé si contagiados. Están en observación por cuarentena. Todo porque lo dije yo. Ah, sí, bueno, está en el estado crítico, Marco. Sí. Ya. Bueno. Sí, obviamente, y esto también siempre trae como coletazos políticos, porque hay un artículo dentro de la Constitución, el artículo 7, cuando se habla del estado de excepción, o estado de catástrofe directamente en el que se encuentra Chile, donde el presidente tiene la facultad directamente de decir, de cancelar estas alzas. Él las puede congelar de manera indeterminada mediante dura el estado de catástrofe. Entonces lo están combinando, obviamente, sus pares de oposición, en este caso el senador Felipe Arboy, que tiene un tuit que él daba el detalle complejo de lo que del capítulo de la Constitución, donde dice que él finalmente depende de su voluntad de que esta alza no se dé, por lo menos lo que dura el estado de catástrofe, y no ya, porque al final dice lo van a suspender, pero ya sabemos que igual va a pasar dentro de este año, va a ser en el mes de noviembre, donde seguramente, a pesar de que ya no estemos en cuarentena, la situación económica, no solamente del país, sino que de los ciudadanos, va a ser compleja todavía. Perfecto. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien. ¿Puedo hacer un paréntesis como nostálgico farandulero? Puede después, hombre. Por favor. Lo que pasa es que estaba mirando hace un rato y me apareció un Twitter de Sean Astin, que es el actor, uno de los hobbits del Señor de los Anillos, que es hijo de John Astin, que era el que hacía de Homero en la serie televisiva de Los Locos Adams. Ah, y el día puso una foto de su papá porque cumplió 90 años. Y dice, todavía orgulloso porque sigue tal cual y qué sé yo. Siempre yo encontré que el papá era mucho más talentoso que el hijo. Y tiene no solo Los Locos Adams, sino una serie de películas y una muy buena que si alguien alguna vez la puede encontrar, que era de cowboys, pero de comedia muy buena, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, como El Rebel del Joy Slade, una cosa así. Bueno, un homenaje a Astin, que está de cumpleaños el día de hoy. Eso quería decir. Fascinante, Marcelo. Fascinante como dato. Vamos con una canción para cortar el momento. ¡Oh! ¿Los Led Zeppelin? ¡Qué rockero te pusiste, Manolo! Esto sí que sí. Es la más corneta, sí, igual. Oye, buena, buena esta canción, la batería especialmente, suena perfecto. Se pasó, Marco la chaquetea, Marco chaquetea todo. Todo, todo, no tiene respeto. No tiene respeto, es un clásico. ¿Perdimos a Marco por un rato? Va a volver, a ver. Está ya, con algunos... algunos aquí estoy. Ahí está, perfecto. Oye, ya que... Una buena apreciación musical. Ya, ¿qué más, ¿qué más nos cuenta? Vamos con un mini resumen carcelario, por decirlo así. Lo primero, bueno, que es más delicado y que tiene que ver con que hoy se confirmaron tres nuevos casos de internos con coronavirus en la cárcel de Puente Alto. Wow. ¿Se acuerdan que ¿En la misma? Sí, la misma. Sí, porque se hablaba en particular que eran de esta cárcel, eran la Torre 3 y en la Torre 4, y era gente que había tenido contacto con esta persona que había sido el primer caso de un foco infeccioso, que lo habíamos comentado que pasó el domingo, y cuando se había dado la posibilidad, ahora se van dando más detalles, de por qué no habían querido darle como este permiso excepcional para que pudiese hacer la cuarentena fuera de la cárcel, obviamente para no contagiar a más, era por un resguardo, por un recurso de protección que tiene la víctima de esta persona que estaba contagiado, que adivinen quién es, no es nada más ni nada menos que su padre. Él había sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su hijo, reiterada, con lesiones graves y también lesiones graves. Entonces, claro, tenían con lesiones graves y lesiones graves. Mira, las dos lesiones cosas. Menos graves y graves. Ah, dije dos veces graves. Perfecto. Eran menos graves y graves. Menos, no, eran menos graves, graves y muy graves. Y lesiones graves. No, esa es la tipificación que se da. Y tenía miedo, como mediante la medida cautelar, que a pesar de que a él lo enviaran a hacer una cuarentena, obviamente no iba a estar con resguardo, por un tema del aislamiento social, que él pudiese reincidir en este delito en el que está imputado. Entonces, claro, hoy día se confirmó este caso de tres nuevos contagiados y lo que están habiendo un protocolo dentro de la cárcel de Puente Alto, cómo hacen para aislar al resto de los reclusos que también tuvieron contacto con estas personas, porque en las condiciones que están, imagino la infraestructura... Es muy fácil. La propagación es, pero facilísima. Ahora, es fácil que antes de que lo hayan descubierto se haya propagado, pero una vez que tengan aislado el foco es más o menos fácil también mantenerlo aislado, porque si ya saben que el resto no tiene, es cuestión que los mantengan distantes. Si esto no va por el aire. Esto ya lo que no se resuelve, porque dos de ellos están ahora en el hospital Sotero del Río, obviamente con los protocolos correspondientes, y en horas de esta tarde-noche o mañana muy temprano, ya debería resolverse qué va a pasar finalmente con estas tres personas. Oye, pero no solamente eso, sino que el personal de gendarmería que tiene que protegerlos, ¿verdad? Ojo con eso. Claro. No es menor el tema, porque cada uno de estos reos tiene que ir a los hospitales con... Su guardia, digamos, para evitar fugas y un montón de otras cuestiones. Entonces es complejo. Es muy complejo. Este tema es bien complejo. Ya. ¿Qué más nos cuenta Miguel? Miguel, por favor. Ya, yo le decía que esto venía también con un detalle. Era como un mix que tenía que ver con reos o con presos. Dentro de todas las cosas, de las medidas como agenda corta que está anunciando el presidente, que tiene que ver con protección laboral, también. Con temas logísticos de cómo se va resolviendo sobre la marcha este aislamiento social para la gente que no se pueda contagiar, está el caso de los reos que habíamos dicho, pero está este proyecto que está hablando, que se habla, el proyecto de ley indulto, que le llaman, que es para aquellos reos como de menor categoría o que ya estén próximos a cumplir sus condenas, ellos puedan hacer este confinamiento fuera de la cárcel con un arresto domiciliario o con distintas medidas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que ayer, mientras avanzaba en la comisión mixta este proyecto, hubo una indicación que no le gustó a muchos senadores y diputados del oficialismo y que tiene que ver con que excluirían a personas que fueron en el fondo sancionadas por delitos de lesa humanidad o de violación. Obviamente, esto dejaría al margen de esta ley a todos los que están recluidos en Punta Peuco. Y eso es lo que tiene entrabado este proyecto que, según en palabras del presidente, había dicho que estaba listo en el Congreso para ser despachado y es por eso que 11 senadores de Chile Vamos recurrieron al Tribunal Constitucional para que lo declaren inconstitucional y esta exclusión que les decía yo del resto de la población penal, ellos dicen el resto de la población penal, pero en el fondo están hablando a la gente que está en Punta Peuco. Sí, y está ahí entonces entrampado el asunto. Sí, entrampado, pero entrampado entre comillas, o sea, cuando ya dicen que van a ir al Tribunal Constitucional es porque está listo para ser despachado. Cuando se traban las cosas, cuando de la comisión mixta le hacen una indicación y vuelve a irse a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados le pone una letra, le saca otra, vuelve al Senado, etcétera, etcétera, previo a la votación. Ahora esto estaría, entre comillas, más o menos cocinado, es por eso que ya anunciaron que van al Tribunal Constitucional. Ya, y la argumentación es que no se trataría a todos los presos con la misma vara, una cosa así. Claro. Es que no todos los crímenes son iguales, digamos, ese es el tema. Bueno, es que sí, ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Y que probablemente no tiene mucha vuelta. Y no tiene muy claro una resolución muy fácil, porque hay mucha discusión y en tiempos de emergencia esas cuestiones puede ser muy, ya, muy, vamos a una canción para salir, sí, para salir de este momento. Bueno, Ah, mira, el viernes me enamoro, ¿ah? ¿Eh? Qué divertido. Qué día más. Gray and Wednesday too. Ay, qué linda canción. Qué recuerdos. ¿Te acordás cuando éramos felices? Y, uy, sí, los días viernes especialmente. La Plaza de Dignidad, ¿te acordás cómo estaba llena de gente? Pucha. Qué tiempo, ¿eh? Bueno, Miguel Iván, una coda te queda, una plumita ahí. Ya, muchachos, noticias internacionales, obviamente también ligadas al coronavirus, como ha sido la tendencia del último tiempo. Bueno, hoy día cuando se da cuenta que en Chile ya hay contagiados por confirmados 3.031 personas y 16 fallecidos, uno empieza a mirar como para el lado los hermanos de los otros países de Sudamérica y ven que están mucho peor y en situaciones que de verdad son bien alarmantes, como es el caso de Ecuador, donde ellos están con los servicios colapsados, pero al máximo, a tal extremo que a esta última semana el gobierno, la autoridad, ha tenido que recoger más de 300 cadáveres desde la calle. Hay imágenes que están rondando por redes sociales que de verdad son muy fuertes, son estremecedoras, donde ya van 79 muertos a la fecha, pero casi todas han golpeado. De las 79, 52 son de la ciudad de Guayas, que es al suroeste de Ecuador, donde, como les comentaba, la policía había recuperado en el país 308 cadáveres desde las calles. ¿Cuál es el problema que tienen? Miguel, por ahí hay algo en los números que no me calza. ¿Cuántos muertos hay en el país? Porque son 300 de las calles, pero son 59 en total. Pero para allá voy. Lo que pasa es que, en el fondo, son los servicios fúnebres los que no están dando abasto. Porque obviamente aquí está la gente que muere por coronavirus, pero también gente que muere por causas naturales, que mueren por violencia, que mueren por otras enfermedades. Entonces ellos hacen una proporción, que en Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes del país, aumentó 5 veces lo que mueren personas día a día. Entonces, oye, tenemos, Miguel, déjame decirte una cosa, tenemos el audio de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri se llama ella, que es realmente desgarrador, y también tenemos el audio de un periodista ecuatoriano en Guayaquil cuando están haciendo sonar las campanas por todos los muertos. No sé si quieres escuchar el audio de Cintia Viteri. Sería genial. Retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos también? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público donde ya no hay camas, le cierran las puertas y los dejan afuera. En camionetas salen enfermeros a ponerles oxígeno, pero las puertas están cerradas, las clínicas particulares están saturadas. Ah, mira, ahí tienes, eso es Guayaquil. Ese es Guayaquil, sí. En Guayaquil, pero, y la otra que yo te comentaba es Guayas, que es al suroeste de Ecuador. ¿Cuál es el problema? Se pueden realizar entre 24 y 25 cremaciones por día, pero dicen que van por el orden de entre 500. Entonces realmente no se puede. Hoy día yo vi una imagen que la tuve que rechequear porque dije esto es falso, de gente que estaba quemando a los cuerpos en la calle, pero es real. Están a ese extremo. Obviamente le piden explicaciones a las autoridades, pero dicen, la verdad es que todos los recursos que tenemos no damos apto. Ya sea en los hospitales, en las morgues, tanto así que por personal de ejército están siendo protegidos, y aún así la crisis, además obviamente de los focos infecciosos que genera, les va a generar sí o sí un conflicto sanitario mayor al del COVID. Un problema mayor. Bueno, lamentablemente esta enfermedad es terrible, y cuando el pic llega, todo de una, que hemos hablado tanto de la curva, que tiene que aplanarse la curva, no hay sistema sanitario que aguante. Exacto. Se supone que este abril, ojalá no ocurra, pero se supone que durante este mes de abril, aquí en Chile vendría este momento álgido, y ojalá la previsión haya hecho de que no tengamos que hablar, comentar acá situaciones parecidas a las de Ecuador. No, es realmente terrible, sí. Bueno, y tú sabes que además es comparable con Chile porque tenemos una cantidad similar de habitantes. En este momento en Ecuador están confirmados 2.748 personas y hay 93 muertos. O sea, si uno analiza lo que pasa en Chile, que tenemos 3.000 y hay 16 muertos, obviamente hay diferencias bastante grandes, ¿no? Sí, claro. Cambio. Sí, bueno. crucemos los dedos para que la cosa acá sea lo más extendida en el tiempo posible, más allá de las incomodidades que eso trae, pero que no colapsen los sistemas de salud. Miguel, muchas gracias. Ok. Oye, pero qué frío. Ok. Sí, así okay, como si fuera. Ok, como si fuera sentido. Estamos acá. Es que por interno me están retando que tenemos que irnos. Pero un abrazo, los quiero mucho. Nos reencontramos mañana. Y yo me voy a quedar por interno. Ya va a estar la Noticias Pop. Va a estar Cristian Ramírez desde su búnker comentando cine. Así es, tenemos programa para. Oye, Miguel, tengo que decirte que ya estás hablando perfecto. O sea, no perfecto, sino como antes. Más o menos. Perfecto dentro de mi máximo. No, pero estoy haciendo un gran esfuerzo, muchachos, porque me falta. El lunes me sacan la plaquita, les cuento. Ay, coronavirus. No voy a ser tan como aquella ministra que hubo. Si yo sé que todavía okay, se me escapa el dejémoslo ahí. Ya, por okay, ahí. Porque bueno, cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde tu casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa entonces y volvemos, ¿eh? Muy bien. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Cuprum. De lunes a viernes a las 8 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. Nuevo horario por cuarentena preventiva. A partir de las 8 de la mañana por Oasis FM y en oasisfm.cl. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Queso Chakra y Entel. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. Ya comenzó Oportunidades Salcobrand. Desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril, 40% de descuento en la segunda unidad de todo Bion Inmunidad. 3x2 en pañales infantiles. Excluye packs, Good Night, Huggies Pants y Huggies recién nacidos. Encuéntralas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. En Banco Estado nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, debido a la contingencia provocada por el coronavirus y la recomendación de evitar lugares de concurrencia de público, te sugerimos realizar tus transacciones bancarias de forma remota en nuestra app Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. 6:34, Marcelo, ya comenzamos abril a ese ritmo cansino que nos gusta tanto, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo escuchaba a alguien que ese viejo dicho de abril, lluvias mil, ya es, claro, histórico. Han anunciado que para el sur de Chile, al parecer, va a ser un año, o sea, un abril normal, incluso un poco lluvioso, pero la zona central, nada de nada de nada. No va a haber lluvia. ¿Te acordáis que iba a ser la COP26, el año pasado, la COP25 que iba a ser en Santiago, después se trasladó a España. A España, y este año iba a ser en Glasgow, en Escocia. se suspendió para el de este año, no se va a hacer la COP 26 en Glasgow. Yo creo que se traslada para el 2021. Esa COP es la que está como con una yeta. Esa es la yeta. En general están con yeta. O sea, el año pasado. Esa COP 26. Ah, 26. Oye, viste un hombre en España. Esta es una noticia que ayer dio vuelta al mundo, pero hoy día la quiero comentar. Un hombre va a ser multado, puede ser multado en una amplia cantidad, porque en España, que la gente está desesperada, lleva mucho tiempo confinada en su casa y tiene permiso para sacar a pasear a los perros. Él no tenía perro y sacó a pasear a una gallina. Oh. Le puso como un hilo y la gallina caminaba y él iba con el hilo atrás paseando y le dijeron, llegó un policía español y dice, nos viste la cara de gilipollas. Pero está diciendo como argentino. ¿Lo viste la cara de gilipollas? Es que nos has visto la cara de gilipollas. Eso. Hice la imitación de un policía español, pero argentino. Claro, que es de otra nacionalidad. Está perfecto, claro, Marcelo. Lleva ahí viviendo varios años. La multa puede ir entre 557 mil y hasta 27 millones de pesos chilenos por sacar a pasear a la gallina. ¿Te acuerdas cuando decían, le viste el... Había una cosa como con un dicho popular, con verle el algo a la gallina, ¿no? La gallina de los huevos de oro, no me acuerdo. No, de verle el ojo a la gallina. No, pero esa es la papa. Verle el ojo a la papa. Verle el huevo a la gallina. Verle... Había algo con la gallina. Pero no, era matar la gallina. De huevos de oro. No, matar la gallina. Los huevos de oro. No, matar la gallina significa dejar de ser virgen, Marcelo. Matar la gallina. Eso es lo que yo me acuerdo. A ver, déjame ver. Busca dichos populares chilenos. Matar la gallina. Matar la gallina, los huevos de oro, sí, es verdad. Eso está, pero matar la gallina. 21 expresiones, mira lo que llegué. 21 expresiones que los chilenos usamos para hablar de sexo. Ahí está. Entonces aparece esto. Gritar viva Chile. Remojar el cochayuyo. Mira, matar la gallina. Remojar. Sinónimo. Sí. Ir a un entierro. Verle el ojo a la papa. Es lo mismo, es un sinónimo. Hacer las tareas. ese tipo de cosas. Es que el español podría haber salido así jugando con. No, pues si no, yo lo que estoy haciendo es matando la gallina. Andar con el kilo acumulado. Andar con el agua cortada, mira. Todo va para el mismo lado. Peinando la alfombra, mira, nada que ver. Tengo un dato muy bueno para que la gente juegue a través de internet, en cada uno en su casa, en esta época de ostracismo. Por ejemplo, hay un juego que se llama Plato Online, que es una app que consiste en una serie de juegos. Está el Ludo, hay un pool, hay una variación del juego de cartas 1. Todo eso se puede jugar hasta con 6 jugadores. Entonces te pones de acuerdo, métanse todos a Plato, primer ratito. El segundo es el House Party, esta aplicación que permite que mucha gente hable al mismo tiempo. Pero además tiene algunos juegos como... Heads Up, un juego que consiste en adivinar una palabra que tenemos en la frente. Te aparece una palabra en el frente y la otra gente te empieza a decir cosas para que tú la adivines. También se puede jugar en House Party. Está el clásico Uno, este juego de mesa. ¿Sí? Solo pueden jugar 4 personas. Hay uno muy bueno que vi acá que se llama CSR Racing, que es para que hasta 5 personas o 6 personas puedan disputar una carrera de auto. En línea. Mira. CSR Racing, por si a alguien le gusta las carreras de auto y quiere jugar con su amigo a los que no ve hace tiempo. ¿Te acuerdas de una ¿te acuerdas de la película Bastardo sin Gloria de Tarantino? Sí, claro. Bueno, ahí hay un juego en que la gente se cuelga un papel que te lo pasa el de al lado. Entonces, por ejemplo, pueden ser nombres de película y tú tienes un papel, pero tú no sabes qué es lo que dice tu papel. Ya te lo pegas en la frente. Entonces tú preguntas, ¿soy una película? Y entonces los demás dicen, sí. ¿Y soy de dibujo animado? No. Y cada uno tiene su turno y van adivinando. Es con muy poca pega, con unos posits todo o con un papelito y un escupo, te digo, ¿eh? no faltaría ahí. Yeah. Y puedes adivinar cosas y cada vez con el trago se puede poner un poco más animado. Más animado. No, y en el caso de esa película, en el caso de esa película, el que ganaba era lanzado a los nazis. Claro, y morían todos al final del juego, pero hey, es una película, tampoco quiere decir que eso pueda pasar en la vida real. No, es una idea. No tiene mucha, oye, mucha idea. La autoridad italiana le hicieron caso a Shakira y ahora los jueces van a permitir que los niños salgan a pasear junto a uno de sus padres durante la cuarentena. Algo que también aquí en Chile ha aparecido, en las comunas donde no pueden salir, los niños, de pronto sería bueno que salgan a dar una vuelta a la manzana con su mamá, con su papá, para que no estén encerrados todo el rato, que puede causarle un impacto para el resto de su vida. Y alguien podría aquí tomar esta idea y permitir también... Pero con cierta precaución, No, por supuesto que si ahí quien más tiene ganas de que el hijo esté sano son los papás, entonces... Tienes que recoger la caca de tu hijo también, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, mínimo lleva una bolsita. Una bolsita, por si acá. Sí, pues y que le dijo, claro que no hagan pipí en cualquier lado tampoco, pues. Que no conversen con nadie, que no toque nada, qué sé yo, y con esa forma pues dar una vuelta a la manzana y airearse un poquito, especialmente la gente que vive en departamento, que está más complicado el sistema para sus hijos. Vamos a una canción. Claro. Vamos con una canción de esas que te gusten a ti. A ver, ¿qué tienes ahí, pero no? ¡Oh! Y esto es lo que necesito. Hasta ahora empiezo a darle. Oye, es happy hour en alguna parte del mundo, ¿ah? Makes me forget that I still need your self-love. Red wine, it's up to you. All I can do, I've got memories won't contaba la historia cuando vino V40, que fue uno de los primeros grandes grupos después de una Rock buena Tour. ¿Esa? Sí, una buena de 40. Y tú sabes que después yo aprendí a conocer la discografía completa de V40 y tiene muchas, muchas buenas canciones. Sí, pero en ese momento solo se conocía esta. ¿Y cuál otra tiene? Tenía como dos canciones, ¿no? No, ¿conocía? O sea, conocí en Chile está esta y por ahí está la de, ¿cómo se llama? La de Elvis, ¿cómo se llama? Elvis Costello. O sea, tiene puros covers. No, su gran tema han sido los covers, pero tienen canciones propias también muy buenas. Pero en los covers es donde está el fuerte. Tienen discos solo de covers. Oye, bueno, menos mal que estoy hablando con el coleccionista, Marcelo. Si no, yo dudaría de tus palabras y diría, no, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Eh? Todos los días, de 9:30 a 10. Sí, gran programa. Solo falta el auspicio. Oye, sí, ya vendrán. ¿Eh? Sani es una exquisita. Sani. Esas que son como de manjar, esas pastillas de manjar. Oh, maravillosas. Sí. Bueno, pero además de ser eso, es un Golden Retriever que vive en Colorado, en Estados Unidos. Y un perro, Marcelo. Sí, ¿ya? Es un perro que se ha hecho. Eso es una perra. Una perra. Que se ha hecho famosa porque ahora que su dueña, que es una persona mayor de edad, está enferma y está mayor, entonces no puede salir de su casa por el riesgo al contagio del coronavirus. La dueña todos los días le pone en la boca una bolsa, adentro va una lista de víveres, y la perra me va a creer que parte a la tienda donde la acompañaba todos los días, o sea, sabe el camino para allá y todo. Claro. Va a la tienda con la bolsa, le echan las cosas que necesita y vuelve con la bolsa en el hocico antes de dársela a sus. Oye, olvídate lo que tiene el problema a la espalda, porque en general la señora es buena para los tragos, es muy pesada esa bolsa. ¡Oh! Pero qué buena idea, Marcelo. Ahora, mi perro no es demasiado chico. Arrastraría la bolsa. No podría echar nada. No. Pero podría ir a buscar cosas chicas, qué sé yo, unas pastillas. Unos Sani. Una pasta de diente. Oye, me llega ahora un Twitter que dice, ¿tú cachas que hay una especie de huelga o de paro de teclados caídos, se llama? Sí, ¿ya? Que es apoyo en las universidades a gente que no tiene acceso. Pero me llega este siguiente audio, dice, como recreación. Comentario. No vamos a aceptar clases online hasta que el último compañero no tenga un notebook y no una conexión de calidad gratis. Por eso haremos una asamblea online para decidir el paro. Perdón, y los que no podamos conectarnos a la asamblea, no tienes conexión, no podéis votar. Bueno, el fin de semana un profesor de la Universidad de Chile comentaba este paro de teclado. Dijo, me asalta alguna duda porque me imagino que hicieron algún tipo de votación para ir a paro. Y si lo hicieron de forma presencial, están pasando a llevar las normas de no acercarse a otro. Y si lo hicieron online, se están contradiciendo en su propio argumento, porque la gente que justamente tenía que votar no pudo votar. Sí, hay algo ahí que no cuadra. Que no cuaja, ¿no? Sí, hay que pensar bien cuando tenga. Si no, calladito, hacer que pase la epidemia del COVID y chao nomás, pues, ¿qué vamos? Oye, es increíble el dato que hoy día leo. La industria del espectáculo en Chile está pidiendo ayuda. Me refiero a todas las empresas dedicadas al entretenimiento y la cultura. Son productoras, teatros. Está el Teatro Copolicán, el Movistar Arena, el Monticello, las tiqueteras, Punto Ticket, todas esas cosas. Dice que el cálculo que ellos tienen por el estallido social y la pandemia va a impactar a más de 2.083 pequeñas y medianas productoras, 1.952 teatros y recintos. Son en total 250 millones de dólares los que van a tener en pérdida. Y en términos de empleo, y aquí es lo impactante, 800.000 puestos de trabajo están en riesgo, y de esos 160.000 podrían perder su trabajo. 160.000 de los 800.000 puestos. Ahora, hay que decir que como estamos, hay que colocarse la colita, porque está la industria del turismo, está, sí. O sea, no es lo único, la industria del transporte, la cantidad de trabajo que se va a perder solo por el tema de transporte de pasajeros, cuando ni siquiera los buses están funcionando. Sí, pues ya pararon varias compañías. No, hay varias áreas que están muy afectadas. Hoy día, a propósito, en mi casa estamos con el sistema de que estas empresas que traen la comida, uno le encarga, ahora con mucho tiempo de anticipación, uno se inscribe como para no sé cuántos días más. Y tú sabes de que la carne está empezando a faltar en los supermercados, y esto es porque gran parte de la el consumo de carne en Chile era importado, pues, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, y esa carne ya no está llegando. Entonces van a tener que suplir eso con la carne chilena, que me imagino que van a tener que cambiar los proveedores. Hay un momento ahí de complicación. Bueno, y en esta cuestión es como llamarte al pizarrón para un examen sorpresa. No, ¿sí? Bueno, yo no he tenido ningún problema porque todo es verdurita. Bueno, te encargo lo hinchado que he estado, Marcelo, ¿eh? Pero aquí el chocoroto, lenteja, garbanzo, sí, todo eso he comido todos los días. Es terrible, Marcelo. Pero ni un gramo de carne he comido, nada. ¡Socorro! ¡Socorro! Por favor, Marcelo, si puedes hacer algo, si puedes avisarle a la gente que me tire un bistec, por último. Lo terrible es cuando en esa situación el vecino hace un asado. Oh. Ahí te voy a asomar, señor, por favor, compadézcase de mí. Oye, qué terrible. Oye apareció dime. No, dale tú. No, es que apareció un nuevo WhatsApp de este, soy amiga, o sea que tengo un amigo que es un familiar de un uniformado. Ay, ¿qué dice? Apareció otra vez, tengo un amigo que está entregando salvoconducto porque es amiga de un pariente de un capitán de carabineros. Eso es lo que está llegando en este momento. Fantástico. Mira, buen dato. Oye, yo tengo un dato para las fanáticas y fanáticos de Harry Potter. Porque la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, que tú sabes que puede vivir 20, Marcelo. 20 vidas más y no necesita plata más allá de la pandemia, va a ayudar a la gente que está aburrida con una plataforma sobre Harry Potter que se llama Wizarding World, con ilustraciones, cuentos, textos, videos, material didáctico, todo para que los niños jueguen, se entretengan y miren. Ahora, como esta no da puntada sin hilo, dice que algunas de estas cosas son gratuitas, pero otras hay que pagar. Era la vivaracha, dijo, para que esto, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. La vieja lógica de Pablo Escobar, ¿eh? Mira, qué interesante. Oye, se dieron a conocer detalles de la Teletón que parte este viernes a las 22 horas. Y tú sabes que efectivamente va a haber algunos animadores, algunos pocos, que van a estar en el Teatro Teletón. Cállate. En el Teatro Teletón. Siri, pues se pone a hablar. Algo digo, parece que. ¿Qué habrá sido? Siri. ¡Ey, Siri! No, el mío no se activa. Le han dicho algo del Teatro Teletón, animadores. Algo dijo que le llamó la atención. Algunos van a estar en el Teatro Teletón y otros van a estar desde su casa. También van a haber artistas que van a mandar sus saludos, sus actuaciones vía, mensaje digital. De texto. Pero están Martín Cárcamo, Julián Effelman, Tonka Tomic, Diana Boloco, Karen Dogenbailer, Pancho Saavedra, Lucho Jara, Eduardo Fuente, la Catherine Saloni, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, todos, y desde Miami hasta el Rafa Aranea. Ah, mira, ya. Sí. Déjame contarte que estuve viendo televisión argentina y había un programa similar al que hace Julián Elfenbein, que nosotros fuimos, que este programa de conversación. Es una licencia. Hablando profundamente en televisión. Podemos hablar de todo. Podemos hablar. Y podemos hablar, en Argentina se hizo como una mesa. Y en la mesa habían puras pantallas de televisión, parecía como Misión Imposible, pero sin presupuesto. Ah, pero buena idea. No, sin holograma, sino que habían puras pantallas, entonces cada uno tenía una cámara en su casa, entonces el conductor estaba con todo y cada vez que hablaba cada uno de ellos se pinchaba en su casa, pero pinchaba la cámara que estaba en su casa, pero de repente había un plano general en donde estaban todos sentados a la mesa, era muy curioso, puras pantallas sentadas en una mesa. No es mala idea. No es mala idea, ¿eh? Ahí hay algo que podría servir como para la Teletón, ¿eh? Ojo. Bueno, la Teletón va a estar en la mesa digital, donde va a estar un montón de gente que me imagino que va a estar, como tú dices, que son los que van a estar recibiendo los aportes. Las donaciones. Va a estar Benjamín Vicuña y Cristian Endler, la arquera de la selección chilena, desde el extranjero. Va a haber un muro digital, que imagino que es la parte humorística, Fernando Godoy, Ángeles Araya, Titi García Huidobro, Mónica Rincón. ¿Mónica Rincón es humorista ahora? Siempre lo fue, Marcelo, ¿eh? Siempre lo fue, tenía una beta impresionante, sobre todo con el otro gran humorista chileno que es Daniel Matamala, ¿eh? Un hombre no reconocido, ¿eh? No reconocido por sus pares, ¿eh? Hay que decirlo. Él viene desde las 10 y recordemos de que esta vez no hay meta, la idea es juntar lo más posible, pero sin exigir ningún esfuerzo mayor a la gente que va a estar en su casa, todo apretado, claro, con el cinturón y qué sé yo. Que va a ser ese teatro Teletón o ex teatro Casino Las Vegas, absolutamente vacío, ¿eh? Eso va a ser, va a ser curioso, sí. Pero bueno, es los tiempos están así. Y ojo, así, que y había así mucho material que se grabó el año pasado para la Teletón, que iba a ser originalmente en noviembre. Entonces había mucho material que se produjo durante el año y que todavía es vigente. No, eso está, todas las historias de niños que han vivido una historia, eso está, todas esas historias van a ser una exhibidas. Historia que vivió una historia, lindo, poético. Sí. Oye, ¿viste lo que pasó con la Javi Contador? Que primero partió ella haciendo un vivo con su personaje de Casado con Hijo. Sí. Y ahora se le sumaron los otros integrantes, personajes en el fondo. Fernando Larraín con su personaje. A ella se sumó Carmen Gloria Bresky, que hace de Marcia. Dayana Amigo, que sea de la Titi. Fernando Godoy, Nacho. Todos han estado apareciendo y la gente ha disfrutado mucho. También. Pero Marcial Tagle no lo veo que haya aparecido. Que hacía de este el vecino español. Que hacía el español, sí, que era muy divertido. Sí, no sumado, qué bueno. Pero está creándose una. Nosotros vamos a hacer algo, ¿no? Nosotros vamos a hacer algo mañana. Mañana vamos a partir con la plaza en vivo, 20, se llama. Hemos anunciado como 20 veces y no lo hacemos. No, pero mañana lo vamos a hacer, ¿eh? Mañana lo vamos a hacer y estamos preparando nuevas sorpresas también. Hay que decirle a la gente que se quede atenta a las redes de Oasis FM, porque ahí vamos a estar en muchos formatos y realmente cautivantes, ¿ah? Y te digo, Marcelo, porque cuidarnos es tarea de todos, usa la aplicación BCI y haz todas las operaciones bancarias desde la casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes. En Principal administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. En el próximo bloque va a estar el pequeño gigante del cine, Cristian Ramírez, ¿eh? Hablándonos quién sabe de qué. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis seguimos acompañándote en la campaña contra el coronavirus con información que te puede ayudar a llevar de mejor manera el aislamiento social. Atención con este dato que tenemos para ti. El Cirque du Soleil lanzó una plataforma digital donde podrás acceder a sus espectáculos de manera gratuita. Revisa el contenido en nuestro sitio web y quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum nos preocupa tu salud y la de nuestro equipo. Por eso, si eres pensionado Cuprum, quédate en casa y solicita el depósito de tu pensión utilizando la cuenta Vista que hemos dispuesto para ti, sin costo alguno. Para solicitarla, solo debes enviar un correo a pagobeneficios@cuprum.cl. Te invitamos a realizar tus trámites y consultas en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. No te pierdas el podcast Sana y Feliz en Emisor Podcasting. Nutrición, salud y bienestar con Connie Achurra. Historias, vivencias y consejos para una vida mejor. Escúchala en emisorpodcasting.cl o en nuestras aplicaciones para Android y iOS. Presenta tarjeta prepago Los Héroes. Es para pagar exacto, no para pagar interés. Emisor Podcasting. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos, con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte, rebajando tu cuenta a 9.990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vívelo hoy. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. Adelante, estudios. Ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco es Plaza Italia. 7:01, y aquí está el pequeño gigante del cine, Cristian Ramírez. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo les va? Bien, porque estamos. Sí, se ve, pero es que es comprensible si es que están cerradas las salas de cine. Es como un árbitro sin pito. O un claro, un perro sin su capitán. Con un perro sin su árbol, claro. Butaca en mi casa. Butaca pero casa. ¿Has logrado ver buenas películas? Mira, continúan apareciendo algunas cosas. Yo creo que si hacemos la división que por lo general a la que por lo general nos dedicamos acá, podríamos partir por las películas familiares. ¿Te estinca? Ya, pues eso. Está bien, para que la gente se entusiasme. Claro, bueno, el protagonista esta semana en realidad es un corderito que se llama Sean. Sean el Cordero es un personaje de los estudios Hardman, es decir, los mismos creadores de Wallace y Gromit. Que es como y de lo que el agua se llevó, ¿no? Exactamente. Ay. Bueno, el asunto es que los creadores de Wallace y Gromit firmaron un contrato para llevarse el material de Sean a la aplicación. Ahora, eso comprende una buena cantidad de cortos, son alrededor de cerca de 40 cortos más o menos, pero lo que nos compete en realidad es el estreno, que es Granja Gedón. Granja Gedón es la segunda película de Sean el Cordero y es básicamente una historia para niños pequeños, está muy muy bien contada. Les recuerdo que Hardman trabaja con figuras de plasticina, pero 2.0, sí. Es decir, son mucho más articuladas que las normales. La historia de este cordero que se mete en problemas y que tiene un dueño que es bastante miope y no ve nada de lo que está pasando bajo sus narices, digamos. Acá se complementa con un extraterrestre que llega a la granja y bueno, de ahí viene la idea de Granja Gedón. Perfecto, wow. Cristian, ¿en qué plataforma se ve esto? Esto está en Netflix. Y no solo está en la película, como les decía, sino que al mismo tiempo hay 40 cortos más. ¿Qué? ¿Y cómo se buscan? Por Sean el Cordero, Shaun. Sean. Ah, ya. Hay entretención para rato ahí. O sea, yo creo que es el mejor que ha llegado a Netflix probablemente como en un mes. En este género. Ah, sí, ¿eh? Sí, pues tiene buen humor. Y me acuerdo ¿cómo se llaman? ¿O no son los mismos estos que hicieron esa de los pollos que se escapaban de la cárcel? ¿Son otros? Claro, Pollito en Fuga. Claro. Y esa que era invención del fútbol de los cavernícolas, que es excelente también. Que es muy buena película. Una gran película. Así que, ojo con Hardman. Yo creo que estos ingleses que alguna vez estuvieron aliados con DreamWorks, otra vez con Disney, nunca han encontrado muy bien un buen partner en esta ocasión con Netflix, yo creo que tiene buena pinta. Podría estar que tiene buena pinta. Oye, hacia adelante, digamos. Y la gente recordará que ellos ganaron muchos premios porque hacían los videoclips de Peter Gabriel. Exacto. Ganaron, son los creadores de Sledgehammer. Claro, y de Big Time. Big Time. Eso. O sea, claro. Y de Steam. No, no es Steam. Sí, ¿cómo se llama? Hay una buena cantidad de videos que ellos hicieron. Digging in the Dirt. Y luego, no sé, también. Bueno, ellos tienen un par de Oscars también, pero con los cortos de Wallace y Gromit. Ah, excelente. Ya. Eso entonces para la familia. ¿Tiene otra película para la familia? No, eso por un lado. Yo creo que ahí tienen una buena cantidad de horas de entretención para la semana. Ver al cordero es medio adictivo. Bien. Yo ya quedé un poco colgado. Vamos entonces al porno. Vamos al porno entonces. Sí, cambiémonos de categoría, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora, por otro lado, me he dedicado a ver documentales también. Pero se lo cuento entretenido. Después de la canción, eso, ¿no? Sí, vamos a una canción, vamos a una canción. ¿Qué tienes ahí, Manolo? Oh, es vamos, una guitarra mira, que, mira cómo pero mira, se me vinieron los 90 abuelo. Encima. Agarra, abuelo. ¿7:08? ¿Te acuerdas esa canción? La hicieron esta gente por la caída del muro de Berlín por 1990. ¿Cuándo se iba a imaginar que a tan poco tiempo íbamos a estar en esta situación tan desmedrada? Claro, que lo querían construir de nuevo. Sí. Oye, acabo de ver una noticia antes de seguir con la película, Cristian. Que, ¿sí? Una noticia buena entre medio, aunque es buena, pero con un pero. Van a bajar mucho las bencinas mañana. 19 como 25 pesos, ¿no? $25.93 y en el queroseno, es decir, la parafina, $90 por litro. Wow. Y justo sí. Cuando uno lo están dando en auto. ¿Y qué permiso tenéis que sacar para ir a sacar bencina, para ponerle bencina? Permiso no hay, para aprovechar el momento. O sea, tendréis que ir al supermercado y echarle bencina. Ir de compra, en el fondo ir de compra. Voy a ir de compra, eso voy a hacer. Sí, y para dejar el auto, ahora que estabas, dejarlo lleno, no voy a andar, pero queda lleno con bencina barata. Oye, qué espanto. Pero bueno, Cristian, ya, vamos con Cristian. ¿Qué otros estrenos viste, documentales, nos decías? Exactamente. Mira, les voy a comentar sobre dos documentales que son a su vez sobre dos figuras, dos personas. Uno está en Netflix y se llama The Birth of the Cool, el nacimiento de lo cool, y es una biografía de Miles Davis. Ah, mira. Sí, es un documental que subió hace unas pocas semanas a Netflix, yo creo que casi junto con el momento en que nos fuimos a cuarentena, y recorre un poco la idea de, o sea, la vida de este Picasso de la trompeta jazz, porque, no sé, Davis se caracterizaba por ir cambiando su estilo completamente cada una buena cantidad de años. Oye, ¿y para la gente que no le gusta el jazz, igual puede ser atractivo o se va a aburrir? No, yo creo que lo interesante acá, y eso los gringos lo hacen muy bien, es utilizar todos estos documentales de personaje en el fondo para explotar las características de la personalidad de los sujetos. Digamos, Davis era un tipo genial por un lado, pero de relaciones públicas no sabía nada. Entonces tiene una gran cantidad de problemas con la gente, se comunica poco, es agresivo. Imagínate que, o sea, de hecho, si hubiera vivido en esta época, le habría ido bastante mal con el Me Too, porque maltrataba bastante a sus esposas y aparecen las parejas ahí denunciándolo de lo lindo. O sea, tiene una buena cantidad de polémica también, porque a pesar de ser un sujeto brillante, era un tipo que en realidad no se llevaba con la gente. ¿Para la corneta? Sí, y más. No, está muy bien contada la historia. Fíjate que este es un documental que está hecho en dos países distintos. Está producido por la BBC, por un lado, pero al mismo tiempo está producido para la televisión pública americana, para la PBS. Este canal que tiene un programa hace, no sé, casi 30 años, que se llama American Masters. Está repleto de biografías de músicos, entre ellas, por ejemplo, no sé, los documentales, por ejemplo, que Scorsese ha hecho sobre Dylan son para American Masters. Lo mismo ocurre también con documentales sobre The Doors o una gran cantidad de músicos. Ya, perfecto. Oye, nos piden que saludemos a la ciudad de Temuco, nos están escuchando de Temuco, la familia Ketterer o Barros Ketterer. No, pero este programa no saluda, Marcelo. Sí, ese es el problema que hemos dicho siempre: que no gastamos muchos minutos en eso nosotros. Hizo el esfuerzo. Porque si no, claro, no dejaríamos los comentaristas hablar de lo que tienen que hablar. Claro, tienen que hablar. Pero ¿cómo? Claro. Sí, ese, sí. Oye, el otro documental. Documentales. El otro documental está en HBO Go. Y el título original es The Inventor, la inventora. Pero uno lo puede encontrar en la aplicación, si es que la tiene seteada en español, con el título de Desangrando a Silicon Valley. Y es la historia de Elizabeth Holmes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Elizabeth Holmes, pero era una emprendedora de Silicon Valley que estuvo durante una buena cantidad de tiempo apareciendo en cuanta revista, cuánto programa, cuánto perfil se hacía a estos sujetos de esta área de la tecnología, proponiendo exámenes ultra rápidos de sangre. Mira, Fue elegida como uno de los personajes importantes de la revista Time, ¿no? En algún momento tuvo a varios expresidentes en su ronda de directores, en su círculo de directores de la empresa, que se llamaba Teranos. Y bueno, y todo demostró ser una mentira, el vacío. Eso es la Chang de Estados Unidos. Un poco. De hecho, igual que Chang, le gustaba un poco vivir a todo trapo. Tenía un novio hindú muy excéntrico que suponía que la asesoraba en todas estas cosas, y finalmente todo era una quimera. En este mundo donde toda la gente está corriendo ahora por la vacuna, digamos, ella aparece también como un personaje muy muy vano, muy falso. ¿Y qué fue de ella? ¿En qué terminó? Está demandada por una cantidad de millones de dólares, que te lo encargo. Y sin embargo sigue viviendo a todo trapo, porque todavía le queda plata de los millones de dólares que levantó con su emprendimiento. Entonces, este documental, que es de Alex Gibney, el mismo de la serie, el mismo de esta serie de Netflix que desenmascara a millonarios y empresarios malditos, digamos, siguió los pasos uno por uno y bueno, o sea, es impresionante la forma en que los embocó todo. Wow. Oye, me quedé pensando cómo habrá afectado el coronavirus a Malta. ¿En qué estará? Malta, Bils y Pilsen. No sé. No, ¿para dónde está? ¿Dónde está Chang? Bueno, si llegó el coronavirus para allá, Chang no tiene para dónde escaparse. Sí. Pero como es una isla, realmente están bien controlados. Pues este ¿y quién lo va a extraditar ahora? Pues, si no hay nadie, ojo, Marcelo. Claro, nada, imposible. Imposible. ¿Cómo lo suena el avión? ¿Documental o nos cambiamos de estilo? ¿Tú tenías algún otro documental ahí? ¿Cómo? ¿Se tenía algún documental o nos cambiamos de estilo y vamos a canción? No, vamos a canción y cambiamos. Listo. Listo. A ver, tírate, Manolito. ¡Oh, Madonna! ¡Ay, Madonna! ¡Me encanta! Madonna. ¿Qué recuerdos con esta canción de Madonna? Mire, ¿no? Estábamos hablando antes de darle la ojo a la papa y ahora justamente mira. Madonna habla de eso. Mira, qué curioso. Mira las vueltas de la vida. ¿Con qué nos vamos ahora, pequeño? Bueno, gigante? yo también los voy a llevar para atrás, porque, bueno, en general solemos alegar que Netflix no tiene muchos clásicos, pero de repente cae uno que otro. Y desde hace un tiempo anda dando vueltas la aplicación Fiebre de Sábado por la Noche. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta ahí mientras van haciendo clic, van deslizándose por el menú. Ah, parece que sí, fíjate. Yo la vi, ¿sí? La vez que la vi fue en el cine hace cuánto. ¿Cuándo se estrenó? 78, ponte tú, al principio del 78, ahí. Por ahí. Ahí la vi. Yo la vi en video. Mi primera de película. Ahí, la vi en video. Mayores de 18, yo todavía no tenía 18 años. Me colaste. Ah, te colaste. Sí. O sea, pasé sin que me pillaran. Porque tenía una pura escena y venía subida de tono, no tenía muchas más. No, o sea, bueno, ahora en retrospectiva, ¿qué te acordáis de la película? Porque yo la he visto un par de veces y a mí me ha crecido como avión. Era buena la idea, como del tipo pobre que quiere cambiar de barrio, como un tipo que quiere ser más fino. Yo entendí de un tipo de que en el día a día era nadie, era uno más, pero en la noche era el rey. Más allá de cambiar de barrio, era que él en la pista de baile era el mejor de todos, pero en el día era uno más, nadie lo pescaba. Tienes razón, traté de pasar por sofisticado, Marcelo, pero no me dio el cuero. Bueno, mira, pero para eso tenemos a nuestro crítico. La historia de Tony Manero es la historia, claro, es de una obsesión. O sea, cuando uno lo mira ya con, no sé, con 40 años de distancia, evidentemente todas estas cosas que eran como cool en la época, la pista que se iluminaba desde abajo, estos trajes increíbles, esta gente bailando todas las noches vestidos de punta en blanco, eso es un poco la decoración de una historia que es bien dramática. O sea, yo me acuerdo de cuando Pablo Larraín estrena Tony Manero, se le saca todo el rollo serio a la película, aparte del rollo fiesta, Bee Gees, gran banda sonora, un montón de funk, un montón de discos en el soundtrack, etcétera, pero la película está buena. O sea, me impresionó muchísimo volver a verla hace algunos años. Yo creo que voy a hacerle clic. Envejeció bien. Sí. Buena. Ahora, lo loco es que, adivinen quién es el director, John Badham. John Badham es un sujeto que en realidad no nos suena un poco a nada, pero era un especialista en los años 80 en películas comerciales, tipo Relámpago Azul. ¿Se acuerdan esa película del super helicóptero, que era como, no sé, un helicóptero computarizado, etcétera? Bueno, no sé. John Badham también hizo Cortocircuito. Estuvo muy, muy, muy, muy famoso en los 80 y hoy día, bueno, es un señor que debe estar jubilado por ahí. Y viviendo de lo que es Fiebre Sábado por la Noche, sin duda. Y en casa. Sí, yo creo que vale la pena. Oye, vale la pena revisarla, es entretenida verla. Qué buen dato. Oye, Cristian, ¿sabes que el otro día vi Contacto en Francia también? La pillé en el cable. Oh. Y hay una escena de persecución por Nueva York en el metro. Totalmente desquiciada, como cámara en mano, en donde la gente se queda mirando la cámara. Sí. Como que era como, ¿qué pasa acá? ¿Qué están haciendo? Es muy buena. Además, van a tanta velocidad, van tan soplados que en realidad la gente mira y a alguno ni le importa nada, la cámara sigue. Y me da la sensación de que fue, porque después se hizo como una especie como de cliché en las películas de policía y ladrones, las persecuciones. Y creo que Contacto en Francia fue una de las primeras que instauró ese concepto. El concepto. Mira, claro. yo diría que hay unas tres o cuatro grandes persecuciones en la historia de esa etapa del cine, y Contacto en Francia es una. La persecución de Vivir y Morir en Los Ángeles es la otra, que fue la primera que explotó esto de ir contra el tráfico. Y la tercera es la persecución de Ronin, esta película de Robert De Niro que filmaron en Europa. De unos agentes secretos sin pega, digamos, es increíble. Claro, no, increíble. Y también me acordaba de esa de Michael Mann, Hit, ¿no? Esa que cuando roban el banco y van disparándose por la calle. Esa carrera en Los Ángeles, y es increíble, también está llena de cuestiones, donde bueno, trabajó por primera vez Pacino con De Niro, ¿no? Claro, y no se encontraban en ninguna escena salvo en una pura parte. Claro, sí. Claro, ¿En cuál era la era de James Bond? ¿Cuál que habían eran Mini Cooper los que se perseguían? Los Mini Cooper son de una película británica que se llama, ¿no?, The Italian Job, que está muy buena con Job, Michael Caine. Bueno. Hay una versión después muy mala que no es imposible de ver. Es con Jason Statham, ¿no? Puede ser. Claro, y que la pagó como Mini, así como Austin Mini pagó la película. Sí, era solo un comercial de Mini. Son malos. Pero bueno, oye, ¿qué más tenemos ahí? Oye, entiendo, Cristiano, a propósito de clásico, que en Netflix subieron el Breakfast Club, el Club de los Cinco. Sí. Que también es una película que ha ido como agarrando vuelo con el paso del tiempo. Sí, el, es una de las pocas, fíjate, una de las pocas películas de John Hughes que ha subido a Netflix junto con una que se llamaba Ferris Bueller. ¿Se acuerdan de Ferris Bueller? El sujeto que hacía la cimarra en el colegio. Sí. Claro, esa es la otra que también está dando vuelta, entiendo, en Netflix todavía, pero una en clave cómica. El Club de los Cinco es como más enrabiada, es como más seria. Sí. Como cabros con problemas, claro. Claro, son como los estereotipos, sí, pues, es muy en cuarentenado, están castigados un sábado y se encuentran los estereotipos clásicos, pues está el deportista, está el malo, está la extraña, el Mateo, todos juntos y que no tienen nada que ver al principio y después de un día conversando empiezan a pasar cosas. A mí lo que me gusta del Club de los Cinco es que en esta época donde todo se reduce a meme, también se ha convertido en una gran cantidad de imágenes. Verdad. Hace un tiempo atrás usaban a los Cinco como banda, como su símil, por ejemplo, en bandas pop. Uno era los Smiths, otro era Joy Division, otro era New Order, otro era Tears for Fears. Cada uno de ellos, de más. De acuerdo a la ropa. Sí, buenos actores también, algunos que, sí, como que pasaron más desapercibidos que el futuro. Ella era como la protagonista porque hizo La Chica de Rosa también y todas esas películas y era como Molly Ringwald. Recuerda que nos contaste la otra vez que había rechazado el papel de una chica, la de la Julia Roberts, con Pretty Richard Woman. Gere. Podría haber sido Pretty Woman, pero dijo que no y como que se retiró, se fue a París, se convirtió en cantante. Claro. Pues y ahí Julia Roberts despegó como el avión que finalmente fue. Bueno, Cristian, muchas gracias por todo. Dale, y bueno, nos estamos viendo ahí. Sí, sí. De todas maneras, que estés muy bien, Cristiana. Nos vamos, chau. Chao. En Principal administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieron su primer vuelo, por eso invierte con todo respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva aplicación de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Oye, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejora tu pensión. Descárgala en Play Store o en Google Play. Y déjame contarte, querido amigo, que ahora en Intensamente va a estar Beatriz Troncoso, que es directora de la Fundación Oncomamás, a propósito de la baja sustancial en donantes de sangre, a propósito de la cuarentena de la pandemia. Así que hay un tema ahí que es bien delicado. Vamos a hablar de ese tema con Carlos Rejola, ¿eh? Otra carambola con problemas. Muy bien. Mañana entonces a la misma hora, ¿no? Sí, pues. Exacto, Marcelo. Exacto. Chao, Manolito. Chao. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Yeah.